16ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. 9 de abril de 2017. Solo una sociedad injusta necesita cárceles. Salida en bus, 11 horas, Colegio Tenerías. Salida en bici, 9 y media, Plaza de la Madalena. Y desde el mediodía en el parking de la cárcel. Charlas. Radio Hawái emitiendo para adentro. Teatro. Información anticarcelaria. Comida popular. Conciertos. Consigue tu bono de apoyo en... Aflama. Virosta. La Revuelta. CSO Kikemur. Potoka. La Vía Láctea. Y recuerda, este año te toca... ¡Y lo sabes! No me puedo ir, ya no salgo más. Encierro un perro que suelto para vivir.